Seguimos con la actualidad local y como les venimos anunciando este fin de semana, entre otras citas, Corrida de la Piel, que va a llegar este próximo domingo en concreto a partir de las 6 de la tarde en la Plaza de Toros de nuestra localidad, en esta ocasión con una corrida de rejoneo. Vamos a conversar con el empresario de la empresa Viento Bravo y también de Puerta Grande Granada, que es la que en concreto organiza, como decimos, este evento. José Antonio Cejuda, ¿quién tenemos al otro lado del hilo telefónico? José Antonio, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues como decimos, cita taurina que llega este próximo domingo. Queríamos conocer la última hora al respecto y la verdad es que muchos aficionados seguramente y lamentablemente también, ¿no? Están mirando al tiempo porque es cierto, ¿no? La coincidencia, y está habiendo muy mala suerte en ese sentido en las últimas los últimos festejos programados en nuestra localidad en torno a toros. ¿Está ahí el tiempo con previsiones de lluvia? ¿Esto va a influir o no? Bueno, nosotras en principio va todo para adelante. Yo he dado la orden de que se tape el ruedo con una lona. Vamos a intentar por todos los medios que si, a no ser que a la hora del festejo esté lloviendo, nosotros vamos a intentar por todos los medios de que el festejo se dé y que los aficionados puedan disfrutar de una gran tarde de toro del bello arte del rejoneo, que hace mucho tiempo que no se da una corrida de rejones en Ubrique completa y sobre todo con tres figuras del toreo, ¿no? Porque es un cartel casi el de Madrid, ¿no? María, Sergio Galán por Lea Vicé, tanto Andy Cartagena como Andrés Romero están anunciados en la Feria de Madrid de San Isidro. No sé si hablar de gafe o no, pero es cierto, ¿no? Que no se está teniendo nada de suerte, desde luego, con el tiempo. Digo, además, teniendo en cuenta, ¿no? Estas últimas semanas, meses, los que no llega lluvia y, bueno, la coincidencia de precipitaciones para este día. Lleva sin llover 2 meses, eso me decía todo el mundo ayer, que ahí por Ubrique, que había que haber anunciado toro antes para que hubiera cambiado el tiempo, ¿no? Pero bueno, yo creo que no va a llover, ¿eh? Yo creo que según están las... Mientras que haga viento no va a llover. El tema es que se calme el viento y entonces cambien un poco las borrascas y eso. Pero bueno, yo voy a tener fe, yo voy a... Todo para adelante, mañana se desembarca la corrida a las 4 de la tarde y bueno, pues todo para adelante y que sea lo que Dios quiera. Yo siempre lo digo, que el hombre propone, Dios dispone y muchas veces llega todo y lo descompone. En este caso, en Ubrique ha sido el tiempo, porque nos ha fastidiado mucho, pero bueno, al final siempre se han dado los toros. Creo que además habéis contactado en los últimos días, ¿no? Con el aeropuerto de Rota, creo. Bueno, tenéis las previsiones a la hora prácticamente de lo que va a pasar el fin de semana y creo que comentaban, ¿no? Que para, en principio, el desarrollo de la corrida no había previsto lluvias, quizás va a ser más sobre todo entre el sábado y el domingo. Y de hecho, como no ha llovido últimamente, pues tampoco el terreno, lo que es el albero, tampoco debe estar perjudicado por mucho que llueva, ¿no? Unas horas antes, ¿no? Una luna puesta, vamos a hacer todo lo posible para que todo vaya para adelante, ¿eh? Bueno, pues eso, de un lado, ese paréntesis que queríamos hacer en el plano meteorológico, pero como nos comentan, ¿no? Todo adelante, todo sigue adelante, y de hecho... Como nos decías, mañana por la tarde, desembarco de las reses a las 4. Lo digo porque además a los aficionados le gusta, bueno, lo que son ver también esos preparativos. Claro, a partir de mañana se va a desembarcar y bueno, pues vamos a intentar de que todo vaya para adelante y que no haya ningún problema de nada. José Antonio, en esta oportunidad habéis apostado por una cita de rejoneo. Me imagino, ¿no?, que habéis pulsado también un poco la opinión de los aficionados en ese sentido, ¿no? Bueno, ha sido todo un cúmulo de circunstancias. En principio se iba a dar un festejo de rejones. En principio se iba a hacer un festival, perdón. Y después nos hizo el festival por la fecha de los toreros. Entonces ya pues llegamos a la conclusión de que había que apostar por una de rejones con las figuras, claro. Sí, porque como nos comentas, en relación al cartel, de cara, bueno, a los aficionados, conocerán perfectamente que es un cartel de altura en cuanto a rejoneo y, bueno, apuntabas ese ejemplo, ¿no? Muy similar al que se va a vivir en Madrid, ¿no? Exactamente, un cartel muy similar. Muy similar a lo que... Yo siempre lo he dicho, que aquí hay que apostar por los carteles de calidad. Pues todo ello dentro de lo que es la corrida de la piel, Hemos hablado en otras oportunidades, ¿no? Las citas principales, en el caso de Ubrique, la Corrida de la Piel y la feria en septiembre. Decíamos, ¿no?, sobre un posible convenio con el ayuntamiento. Si hiciésemos un símil a nivel futbolístico, bueno, pues Simeone habla de aquello de partido a partido, pues un poco tú comentabas lo mismo, ¿no?, que había que ir festejo a festejo, y es lo que se está haciendo en colaboración con el ayuntamiento, ¿no? Totalmente, el ayuntamiento está volcado con la fiesta, ¿no?, dentro de las medidas que pueden. Todos sabemos lo difícil que es organizar una corrida de toros, pero bueno, ojalá hubiera muchos ayuntamientos que estén volcados como el de Ubrique con la fiesta. Bueno, de hecho tenéis que apoya a muerte la Escuela Taurina, se hizo un tentadero que lo organizó la empresa a final de año, novilladas sin picado, es decir, que apoya muchísimo todo lo que hay en torno al toreo. Así que si te pregunto por la feria de Ubrique, ¿en mente también la va a dar tu empresa o no? Yo creo que sí, yo creo que seguiremos. Mientras que el ayuntamiento nos aguante y la afición quiera que sigamos, por nuestra parte no va a haber ningún problema. Y por eso os decía que festejo a festejo, porque ahora mismo aquí lo que más nos está perjudicando en Ubrique ha sido el tiempo. Por lo demás, tanto el ayuntamiento como la empresa ha cumplido en todo. Sobre todo por la incertidumbre, ¿no?, que genera, y después es verdad que además el día de los festejos, pues tampoco las condiciones meteorológicas lo han permitido esos festejos. De todas maneras, por ejemplo, de aquí al domingo, ¿cómo marcha esa venta de entradas? El ambiente es muy bueno, el ambiente, la gente está animada, pero siempre falta, como todos sabemos, ese último empujón de los dos últimos días, que es la pena que nos pueda fastidiar un poco el tiempo. Así que supongo, ¿no?, que muchas personas, y más con los precedentes, ¿no?, por esa mala suerte del tiempo, estarán esperando a última hora, que es lo que prevéis, ¿no? Claro, claro, nosotros prevemos que a última hora sea cuando haya un gran tirón de venta de entradas. Los precios que habéis intentado, ¿no?, que sean populares también para lograr el máximo lleno posible, ¿no? Correcto, la máxima afluencia de público, que nadie se quede sin ir a los toros por el precio, es lo más importante. Y hay que decir además, ¿no?, que habéis hecho una apuesta solidaria, podemos decir, en el sentido de que vais a colaborar dentro de lo que es la recaudación con la Asociación de Mayores Vecinales de Ubrique. ¿Qué porcentaje se va a destinar? Bueno, lo primero es salvar el festejo y luego ya Dios dirá. Pero siempre que hemos hecho algo benéfico, la empresa siempre se ha portado bien con la causa. Así que, bueno, en cualquier caso, habrá aportación, como decimos, para la Asociación de Mayores Vecinales de Ubrique, y una forma también de pedir el apoyo también, ¿no?, de la afición. Lo hemos dicho otras veces, es además el camino que apuntáis para que se pueda dar continuidad, ¿no?, al mayor número posible de festejos. Totalmente, no queda otra, esa es la gran verdad. Tenemos que ayudar entre todos, si no es imposible de que todo esto se pueda llevar a cabo, por lo que siempre digo, por los altos costes que tiene montar un festejo taurino. José Antonio, estamos en el arranque de esta temporada, ¿cómo pinta este 2019? Bueno, pues si Dios quiere, la empresa vamos a seguir manteniendo prácticamente el mismo número de plazas, quitando Andújar o quitando alguna más, pero también hemos añadido otras, ¿no?, como es el caso de Gerena, como ha sido el caso de Constantina, donde se han dado festejos ya con mucho éxito, ¿no? Y bueno, pues ahí estamos en la lucha y trabajando por y para la fiesta. Pues este domingo, con esa corrida del arte del rejoneo, con la participación de las figuras Andy Cartagena, Lea Vicens y Andrés Romero. Por cierto, que no hemos hecho referencia a la ganadería, ¿no?, en este caso de Virgen María, ¿verdad? Virgen María, una ganadería que ya tuvo un gran éxito el año pasado, en el mes de junio, la corrida que tantas veces se suspendió. Una ganadería que estuvimos a punto de indultar un toro, Javier Conde, ¿no? Y bueno, pues una ganadería que tanto para rejones como para pie está dando unos resultados extraordinarios, y los rejoneadores lo vieron a bien y todo el mundo lo vio a bien y para adelante. Es cierto además, ¿no?, que el torno al rejoneo tiene ese ingrediente extra, ¿no?, del componente del caballo, que bueno, pues es otro ingrediente más dentro de la fórmula, ¿no?, taurina. Claro, claro. Bueno, pues con todos esos ingredientes, además del toro, el caballo, puesto que bueno, se va a poder disfrutar de esa corrida del rejoneo este próximo domingo, nos vamos a quedar aquí, si te parece, José Antonio, invitando a los ubriqueños, personas de la sierra. No sé si tienes noticia de que hay movilización del entorno para acudir el domingo, Ubrique. Sí, la verdad que hay muy buen ambiente de cara a todo, la verdad que la gente está muy predispuesta a ir, lo único que tenemos, pues eso, el único inconveniente un poco el tiempo, pero como decíamos antes, cuando pone más probabilidad de agua es de madrugada y para eso se va a poner una lona para tapar la plaza. Hmm. Bueno, pues por tanto, todo preparado, todo bueno, pues viviéndose las últimas horas y bueno, pues últimos detalles para que esté listo todo en torno a esa corrida de la piel el próximo domingo a las 6 de la tarde. Agradecemos, como siempre, al director general del Grupo Viento Bravo, José Antonio Cejudo, que nos haya acompañado. Y bueno, pues seguiremos, por supuesto, en contacto para conocer toda la actualidad en el ámbito taurino en nuestra localidad. Gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a vosotros, ¿eh? Un saludo. Un saludo grande, gracias. Hasta luego.